rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. .ar. Saludamos a quienes nos escuchan desde El Bolsón, a través de Radio La Negra, Córdoba, La Quinta Pata, Megafónica, Zumba La Turba, Radio Voces en La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo en Jujuy, FM Fortaleza en Tinogasta, La Trinchera de Campana, Che Barracas, Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, Semilla, La Colectiva, acá en Capital Federal, Nehuenché de Chipoleti, FM La Bulla de San Luis y el Algarrobo de Andalgalá. Seguramente nos ha quedado alguna de las radios que en este momento están enlazadas, enredadas en este Enredando las Mañanas afuera. Ya lo corregiremos. Bueno, ¿qué vamos a ir? Dijimos música. ¿Música de qué tipo? Una música muy especial. Una música que viene de un programa que hace La Colectiva, que se llama Escúchame entre el Ruido. ¿Tercer año? Este es el tercer año. Este programa trata de valores porque son valores muy importantes lo que hacen cada uno en los distintos tipos de música que van haciendo. Queríamos en este caso meter uno de estos programas que va a salir este sábado. Un anticipo, pero con una entrevista especial, porque este es un taller, importante que están haciendo estos chicos, y que quisiéramos que escucharan un poquito. Ellos mismos se van a presentar en esta primera parte, la música y el taller que hacen. Yo siempre fui flaco, siempre comí mucho y nunca me acordaba. Ahí me decían Piru Rap. Sí, a mí me dicen Mickey, no sé, del chiquito. Porque... Y ahora soy rato, entonces me dice Mickey, por eso. Mi nombre artístico lo quiero cambiar, Edgar D, el de la nota. Sí, nosotros usualmente nos juntábamos en la placita. Nos juntábamos en la placita y él empezó a cantar primero. Edgar empezó a cantar primero, entonces como a mí me gustó, empecé en mayo por ahí. Improvisamos lo que nos salía, lo anotábamos y hacíamos los temas. No sé, a mí me gustó el rap y el hip hop porque escuché varios artistas que me gusta el género ese. Antes quería jugar al fútbol, ¿viste? Pero la rodilla la tengo mal y como no pude jugar a otros clubes, empecé a escribir desde los 12. ¿Y todo lo que escribía lo ibas guardando, lo ibas grabando? Sí. Como dijo Piru, que también el rap, porque cuando lo cantabas te... ¿Cómo que te desahogás? ¿Y sobre qué es esa bronca? ¿Contra quién? Como que veo cosas que no me gustan, cosas injustas. A veces veo chicos que viven trabajando para llevar comida a su casa y hay gente que tiene plata y desperdicia la comida, tirando a la basura. Sí, claro, porque nosotros lo que queremos mostrar es que no todos somos iguales. Lo que yo quiero dar a entender es que en la villa hay gente mala, de verdad. Pero hay gente, como hay gente mala, hay gente buena también. No tienen que poner a todos en la misma bolsa. No solamente en las villas, en Capital mismo hay gente mala también, como hay gente buena. En todos lados es igual. Claro. ¿Ustedes sufren mucho la discriminación? Sí, te digo la verdad, sí. Ponele, yo me fui a hacer el documento hace poco. Pusieron Villa 31 Retiro, ¿viste? Y yo la otra vez fui a McDonald's como para sacar un trabajo, ¿viste? O algo así. Y me dijeron que me iban a llamar, ¿viste? Primero estaba, porque mi madre me estaba averiguando, me decían, sí, que falta ayudante, que venga, ¿viste? Así. Y después fui a averiguar, sí, el currículum, todo entregué, y cuando me pidieron el documento, ahí me dijeron que, como miraron así el documento, dijeron, dale, te llamamos mañana, me dice. No me llamaron más. Esa es la discriminación. No puede ser que, porque viva en ese lugar, nada más esté sin trabajar. Y si no trabajo... En el futuro no como. ¿Y el taller, a partir de que se conformó el taller, ustedes se sienten como más contenidos, sienten como que sí, está bueno el espacio? Me acuerdo que yo me colaba escribiendo las letras, haciendo así rimas, ¿viste? Y la profesora me retaba, me decía que esas las rimas que yo hacía, decía que no iba a llegar a nada, que un día se me iba a terminar y que iba a quedar en la miseria, que me ponga a estudiar, que no te voy a conseguir un trabajo más fácil. Y yo como que me enojaba y me salía del aula, salía y me enojaba, me iba llorando a veces. Y a veces pasaba eso, terminaba escribiendo. Y nunca me metí así, animé a cantarlo. Era este año en el taller que yo tenía de rap, empecé a rapear. Ahí ya me salió la vergüenza. Claro, porque para los artistas los comentarios valen mucho. Sean comentarios buenos o comentarios malos, ponele vos estás tratando de darte el dar lo mejor, ¿entendés? Y si alguien te dice que lo que estás haciendo no sirve para nada, como que te va a venir mal. Porque lo estás haciendo, te cuesta hacerlo, lo estás intentando hacer lo mejor posible y te viene a decir que está mal. Otra gente que no tiene nada que ver, que no entiende. Si yo ahora, viste, que hicimos un tema, se llama El Frente, viste, y le hice escuchar a mi mamá y mi mamá como que se puso contenta y sí, siempre me decía de chiquito que tengo que cumplir mi sueño y que no tengo que nadie me detenga. Y ahora que tienen este espacio que es más bien colectivo, sí, donde están todos ustedes que hacen lo mismo y ahí pierde un poco la vergüenza. Como que nos ponemos contentos. Claro. Yo, bueno, pues yo me pongo contento porque siento que hay gente que me está escuchando, que siento que hay gente que me está apoyando, que me va a apoyar siempre. Claro. Que me va a estar ayudando. Me van a estar dando consejos. Empecé a rapear y se me fue la vergüenza. Antes sí me costaba rapear, hacer freestyle, ahora no. Ahora me salió raro y bueno, me salió. Claro, porque todo se aprende, ¿no? Todo. A mí tampoco no me salía al principio. Después me empecé agarrando la mano y ahora, digo, más o menos ya sé algo. Todavía no sé todo porque para saber improvisar hay que leer mucho. Hay que, cuando más palabras tenés en la mente, mejor. Hay que leer muchísimo para saber improvisar. Nadie nace sabiendo. No quieren en la ciudad, para ustedes somos una suciedad, pero mira esta suciedad, escribe versos de rap contando la verdad, esto pasa en todos lados, y antes eran fusilados, ahora somos apresados, por una cartera haber robado, y también por usarlo no lo mataron, por culpa de ellos pasa esto, muchas personas no entienden cuando los pibes se pierden, no, es porque quieren, son maltratados, marginados, golpeados por autoridad, qué enseñanza les quieren dar, ustedes son las peores. Seguridad, veo niños jugando, yo por mi barrio voy rapeando, a los niños animando, no te metas con mi familia, no te metas con mi pueblo, todos merecemos estar en este suelo, no solo el que tiene más dinero, mi rap va a ser duradero, que cambie, esto es lo que quiero, ya no quiero que la gente se pierda, somos como una semilla que siembra, y queremos ver nuestro fruto, luchar, la mano alzar, demostrar y brillar, tenemos la magia, verdadera sustancia, también con elegancia, el arte te dispara, no para. No es cara ni rara, no te dispara bala como la policía. No me vengas a hablar de psicología cuando ustedes son los locos de mente. Mata sin piedad, no le importa a la gente. Andan con sus pistolas, yo canto la verdad, rompiendo consola. Rompiendo consola. Yeah. Desde el barrio haciendo rap, yo me posiciono a diario. Haciendo poesía desde lo real. Contando la vida vivida, clandestina, combativa y marginal. Muy diferente de lo que pintan en la televisión. Yo hago letras definidas por ser comunicación. Todos avanzando haremos contrainformación. Codo corte callejero crítico. Rescatando la identidad villera. Sacando la ficha trucha que nos han puesto los que tienen ancha. La billetera llena de millones hurtados. Sacados del trabajo de toda mi población. Sin pobres no hay ricos, esa es la cuestión que sostiene este sistema de explotación. Los trabajadores por debajo del patrón y en el Congreso guantes blancos se han puesto sentados en ese sillón, ordenados en sus puestos, legitimando la falsa democracia de representación. En los puestos de gobierno van haciendo la repartición de nuestro sueldo, de nuestro sudor. Tranquilos que en la calle protegen los cabrones, los cafiches del Estado se pasean haciéndose los huevones. Ya sabemos que están coludidos, que juegan a favor del amarillo. Policía cafiche del Estado, arranca que te pillo. No me importa que sean pelados, son milicos del Estado. Ellos están adoctrinados para reprimir. reprimir, mantener el sistema desigual anclado, la represión del pueblo, hermano, despertaos, que la solución está en nuestras manos si nos organizamos. Compañeros, todos juntos a luchar, que los represores del Estado no nos pueden derribar. Entonces mi gente, lo único que queda es la unidad, sacar lo mejor de nosotros para cosechar. Compañeros, todos juntos a luchar, que los represores del Estado no nos pueden derribar. Entonces mi gente, lo único que queda es la unidad, sacar lo mejor de nosotros para cosechar. A luchar. Sin pobre no hay rico. Organizar. La fuerza villera. Bueno, lo que estamos presentando es este grupo, pero aparte es un taller de rap. Es un taller de rap que también tiene un proyecto, que es sacar un disco juntando a todos los raperos y las raperas para mostrar lo que hacen, para inspirar a más gente del barrio. Están pensando en juntarse con otros grupos y espacios de otros barrios, como los cronistas populares de La Carbonilla, por ejemplo. Una de las compañeras que coordina este taller es integrante de otro medio alternativo, Antena Negra. Así que un poco lo que se va a escuchar en todo completo este sábado, hacemos difusión y hacemos publicidad, en este caso sobre el Escúchame Entre el Ruido, que es un programa que sale por La Colectiva una vez al mes. En este caso es este próximo sábado 25 a partir de las 21 horas, y va a mostrar este taller. Nos vamos a ir con la última parte de este avance de la Escúchame Entre el Ruido, y vamos a poner lo que escuchábamos recién, era Sin Ricos No Hay Pobres, y vamos a escuchar, una vez que termine este segunda parte de la entrevista, de este compiladito. Acá se puede está Fuerza Callejera, otro de los temas. Así que bueno, no se olviden que también este sábado pueden escuchar todo el programa completo. Y trata también sobre las cuestiones que pasan en el barrio, sí, las problemáticas. Sí, eso es lo que más tratamos de sobresaltar. Vos también queremos decir una canción de como que lo que pasa en el barrio, porque hay gente que dice que en el barrio hay, no sé, drogaditos, chorros, vagos. Nosotros queremos mostrar que no solo hay eso nomás, que también hay gente que trabaja. Yo hay veces ponerle son las 5 y todavía no me acuesto a dormir. Y veo la gente que se está yendo a trabajar. Y la mayoría de gente que se va a trabajar a las 5 de la mañana no vuelve a las 8 horas. O vuelve a las 12 o a las 10 horas. No es que trabajan 8 horas. No trabajan 8 horas. Sí. Trabajan, lo hacen trabajar mucho más. O sea, 12 horas ya para un trabajo es una explotación, porque es la mitad de todo un día. ¿Y la policía? La policía es del gobierno, no es del barrio. ¿Entendés? Eso es lo que es. Para ellos todo lo que vivimos ahí somos todos delincuentes. ¿Entendés? Ellos, si fuese por ellos, caminarían y a los que lo pararían ya los llevarían. ¿Entendés? Ellos buscan a los trabajadores que se van a las 5 de la mañana a trabajar, a ellos les piden los documentos. Porque hay gente en esa villa que de verdad pisa fuerte. Hay gente que hace cosas grandes y nadie lo ve y se fijan solo. Sí. Las fisuras que critican porque dicen que hay mucha fisura, y en vez de criticarnos siempre tratamos de que nos des opciones para que, no sé, que traten de ayudar a esa fisura, porque de tratar de internar para que se rescate. Pero no, ellos los tratan mal en vez de darle una mano. Porque en vez de darle una ayuda, los tratan peor, ¿entendido? Los llevan en la encana y no hicieron nada. Es porque no tienen dónde estar. Esas personas no tienen dónde vivir, y la policía, a ellos son los que más molestan. ¿Entendés? Porque no tienen... No saben poner los derechos, no saben casi nada, ¿entendés? Y se aprovechan de eso. Ya 31 una organización de la Villa 31, una unión presente, vamos de frente, esto es el Frente Juvenil Fresa Callejera, acá tenemos murguera y murguero, rapero y boxeador, también teatro, sentí el calor, el vapor de nuestro sudor, luchamos cantando, bailando, actuando, boxeando sanamente, esto es el frente, siempre presente, no somos diferentes, vení, acá hay diversión, vení, acá no te damos sanción, no te puntuamos, bailamos por la calle, andamos, un objetivo, derribar un muro y mostrar que estamos vivos, hacer ruido con arte, que escuchen tus oídos, acá nos divertimos, nos reímos, nos reunimos, seguimos de frente, esto es el frente, siempre presente, nunca ausente. Siempre unidos nosotros presentes, vamos de frente con esta canción, vamos a demostrar esta situación que vamos a llevar a nuestra realidad. Nosotros jóvenes en una organización llena de esperanza para nuestra población. Somos jóvenes demostrándonos lo que podemos hacer brillar. Nuestros sueños van haciendo realidad. Un bachillerato en medio de un barrio bajo, siempre estás luchando, representando al frente. Acá tenemos boxeador, raperos, burgueros, todos juntos somos como guerreros, luchando por lo que queremos, no nos detenemos porque no tenemos miedo de expresar nuestro talento en esta canción. Estoy despertando de esta vida, su letargo, en mi mente solo hay rimas de esta historia colectiva, de esta villa, en la 31, afuera la sociedad está dividida, pero aquí todos somos uno como un muro, saco los parlantes para la calle, van notándose detalles, ya aquí no hay jefes ni generales, todos juntos como iguales, todos juntos como horizontales. Es mi gente combativa, por alegría decidida. Es mi gente y juventud la que me tira para arriba día a día. Organización, fuerza callejera, lo hacemos bonito y a nuestra manera. Somos el poder de alegría y juventud, tenemos la mano y puerta, somos la multitud. Organización, fuerza callejera, lo hacemos bonito y a nuestra manera. Somos el poder de alegría y juventud, tenemos la mano y puerta, somos la multitud. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar.